hace romper mi corazón. ¿Cómo poder arrancarte de mí si tus recuerdos aún siguen aquí? ¿Cómo olvidar tu falso amor, todas las mentiras que rompieron mi corazón? ¿Cómo poder